Sección 22 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 3, capítulo 8. Influencias del alcohol. La controversia acabó en tal punto, y Fedor Pavlovich, que estuviera tan alegre, se ensombreció de pronto, añadiendo algunas copas de aguardiente a las que ya tenía de sobra. «¡Largo de aquí, jesuitas!», gritó a los criados. «Vete, Smerdiakov, ya te daré el dinero prometido, pero márchate. No llores, Grigori, anda, y Marfa te consolará y te pondrá en la cama. Estos bellacos no nos dejan en paz ni después de la comida», añadió malhumorado cuando desaparecieron. «Ese Smerdiakov cada día viene a husmear a los postres. Es que tú le interesas, Iván. ¿Qué le has dado para fascinarlo así?» «Nada. Se muere porque lo tengo en buena opinión. Es un lacayo y un espíritu servil. El mejor combustible para la revolución, cuando llegue la hora». «¿Para la revolución? Hacen falta otros hombres, ya lo sé, pero esos también. Esos son los primeros y preparan el puesto a los que vienen luego». «¿Y cuándo será eso?» «Un cohete se ha de disparar para que sirve. A los campesinos no les gusta mucho escuchar a esos marmitones. Pero una burra de Balán como esa habla y habla y sabe el diablo dónde iría a parar». «Tiene hecho acopio de ideas», dijo Iván sonriendo. «Pues te advierto que no puede soportarme, ni a mí ni a nadie, a pesar del alto concepto que de ti tiene, te desprecia, y más a Alyocha. Pero no roba, y esto es una gran cosa, no le gusta chismear, sabe cerrar la boca y nos saca a relucir nuestros trapos sucios. Además hace unos pasteles de pescado deliciosos. Pero que vaya al diablo, no vale la pena de que hablemos tanto». «Claro. Y en cuanto a las ideas que él pueda tener, he de decirte que en general el aldeano ruso necesita más palos que ideas. Tal ha sido siempre mi opinión. Nuestros campesinos son unos perillanes que en ningún caso hacen de la piedad y en cambio les son de gran provecho unos azotes. Rusia es rica en mimbres, pero si se destruyen los bosques, está perdida. Yo me descubro ante un hombre experto. Hemos dejado de azotar a los campesinos porque nos creemos muy adelantados, pero ellos se azotan a sí mismos. Además, otra cosa, en la misma medida que midiereis, seréis medidos, o como sea, que de todos modos hay que ser medido. Pero toda la Rusia es una porquería. Si tú supieras, querido, cómo la detesto, es decir, a Rusia no, a sus vicios, aunque creo que también a Rusia. Tut se las es de la gallonerí. ¿Sabes lo que me gusta? Me gusta el ingenio. ¿Otra copa aún? Ya basta. Aguarda un poco, beberé otra y luego otra y nada más, pero callaos, no me interrumpáis. En Mokroe hablé con un viejo que me decía: «Nada nos causa más placer que condenar a las muchachas a ser azotadas, tarea que encargamos a los mozos. Y sucede que el mozo pide la mano de la joven a quien el día antes azotó. Es una ventaja para ellas», dijo, «y un medio de saciar vuestros instintos sádicos, pero después de todo es ingenioso. Hemos de venir a presenciarlo, ¿eh?», le contesté. «Alyocha, te pones encarnado. No seas tímido, criatura. Siento no haber comido con el superior y haber hablado a los monjes de las chicas de Mokroe. Alyocha, no me guardes rencor porque esta mañana ofendí a tu superior. Es mi carácter lo que me pierde. Si hay Dios, si existe, soy culpable y tendré que darle cuenta de todo. Pero si no hay Dios, ¿no se merecen eso y mucho más los padres? Ni cortándoles la cabeza pagarían, porque detienen el progreso. ¿Creerás, Iván, que esto me atormenta? Ah, leo en tus ojos que no me crees. Tú crees lo que dicen por ahí, que no soy más que un bufón. Alyocha, ¿tú también me tienes por un bufón?» «No. No os tengo por tal». «Creo que dices verdad. Tú miras francamente y hablas con sinceridad. Iván, no. Iván es orgulloso. Yo acabaría con todos vuestros monjes, aunque es lo mismo. Cogería toda esa caterva de místicos y la suprimiría de la faz de Rusia para hacer entrar así a los locos en razón. Entonces nadaríamos en oro y plata». «¿Y para qué había de suprimirlos?», preguntó Iván. «Para que prevaleciese la verdad, eso es». Si la verdad prevalece, usted será el primer despojado y suprimido. Ah, casi tienes razón. Soy un burro, saltó Fedor Pavlovich golpeándose la frente. Bueno, si es así, quede en paz tu monasterio. Alyosha y nosotros, hombres de ingenio, gocemos la tranquilidad vaciando botellas. Ya ves, Iván, que el mismo omnipotente ha arreglado así las cosas. Di, Iván, ¿hay Dios o no? Espera, di la verdad, habla formalmente. ¿De qué te ríes? De lo ingenioso que ha estado al observar la creencia de Smerdyakov en la existencia de dos santos que pueden remover las montañas. ¿Por qué? ¿Me le parezco en este momento? Mucho. Mejor, eso prueba que soy un ruso de buena cepa. Tú también serás cogido en renuncio de la misma manera por filósofo que seas. ¿A qué te cojo? ¿Qué apuestas a que mañana te cojo? No importa, habla. ¿Hay Dios o no? Pero formal, ¿eh? Necesito que seas formal. No, no hay Dios. Alyosha, ¿hay Dios? Sí. ¿Y la inmortalidad, Iván? ¿Existe la inmortalidad por poca, por pequeña que sea? No hay inmortalidad. De ningún modo. De ningún modo. Entonces existiría la nada absoluta, pero ¿acaso no habrá algo? Algo es mejor que nada. Nada en absoluto. ¿Existe la inmortalidad, Alyosha? Sí, existe. ¿Dios y la inmortalidad? Dios y la inmortalidad. La inmortalidad está en Dios. Es más verosímil la opinión de Iván. Buen Dios, y pensar que el hombre ha malgastado tanta fe, tantas energías por nada, por una quimera durante tantos siglos. ¿Quién se burla así del hombre? Iván, por última vez, para siempre, ¿hay Dios o no? Te lo pregunto por última vez. Pues por última vez, no. ¿Quién se ríe de la humanidad, Iván? El diablo quizás, rió Iván. ¿Pero existe el diablo? No, tampoco hay diablo. Es lástima. Malaya, el primer hombre que inventó a Dios. No sé qué le haría. Colgarlo de las patas en un árbol sería una caricia para él. Si no hubieran inventado a Dios, no habría civilización. ¿Que no la habría sin Dios? No, ni aguardiente, ni este aguardiente que yo debo quitarle a usted de delante. Espera, espera, espera, querido, una copita más. He ofendido los sentimientos de Alyosha. ¿No estás enojado conmigo, Alexei, mi guapo chiquillo? No me enfado, le conozco. Tiene usted el corazón mejor que la cabeza. ¿El corazón mejor que la cabeza? ¿No es eso? Ah, señor, y es él quien lo dice. Iván, ¿quieres a Alyosha? Sí. Has de quererlo. Estaba ya borracho perdido. Oye, Alyosha, esta mañana me conduje groseramente con tu director. Estaba yo muy excitado. Pero tiene talento ese venerable, ¿no te parece, Iván? Es posible. Sí, sí que lo tiene. Ilyadú Pirón la de Dance. Es un jesuita ruso. Como es un caballero, siente una honda indignación al verse obligado a representar el papel de santo. Pero cree en Dios. Ni pizca. No sabe lo que dice a todo el mundo. Vamos, a todo el mundo no, a los hombres de talento que van a verle. No hace mucho dijo textualmente al gobernador Schulz, creo, pero no sé en qué. ¿Es cierto? Vaya si lo dijo, pero yo lo aprecio. Hay en él algo de Mefistófeles, o más bien del héroe del día, Arbenín o como se llame. Es un sensual, ya ves, tan rijoso que no estaría tranquilo si mi hija o mi mujer se confesaran con él. Si lo oyeras cuando empieza a contar cosas. Hace 3 años nos invitó a tomar el té con licores, de los que le envían las señoras, y empezó a contarnos su pasada vida. Bueno que reventábamos de risa, especialmente al oírle cómo curó una paralítica. Si mis piernas quisieran sostenerme, nos dijo, os enseñaría una danza. ¿Qué decís a esto? Lo que la he corrido yo en mis tiempos, nos dijo. Al comerciante Demidov se le quedó una vez 60.000 rublos. ¿Cómo? ¿Le robó? El otro se los confió como a un hombre honrado, diciendo, guárdame esto, amigo, que han de venir a hacer un registro en mi casa. Él los tomó. Los has dado a la iglesia, declaró luego. Y yo le dije, eres un canalla. Le dije, no, replicó, no soy un canalla, pero soy un vivo. Pero no era él, el venerable, nada tiene que ver con esto. Me hago un lío, lo confundí con otro, con no sé quién. Anda, otra copa y basta. Quítame la botella, Iván. Estoy desbarrando. ¿Por qué no me parabas? ¿Por qué me dejabas mentir? Ya sabía que pararía usted mismo. Mientes, has obrado con perfidia, con toda tu perfidia, me desprecias, has venido a despreciarme en mi propia casa. Bueno, ya me iré, ha bebido usted demasiado. Te he pedido por las llagas de Cristo que fueras por 2 días a Chermaña y no vas. Iré mañana si se empeña tanto. No irás, lo que tú quieres es vigilarme, malvado, ¿por qué no vas? El viejo se obstinaba llegando a ese estado de borrachera en que el hombre inofensivo hasta entonces busca camorra para mantener con terqueza una idea cualquiera. ¿Por qué me miras? ¿Por qué miras de ese modo? Tus ojos me están diciendo, feo borracho. Hay deslealtad y orgullo en tus ojos. Has venido con ocultos designios. Aliocha me mira francamente. Aliocha no me desprecia. Aliocha, no quieras a Iván. No se irrite contra mi hermano y cese ya de atacarlo, interrumpió el novicio con firmeza. Bueno, se acabó. Uf, me duele la cabeza. Aparta esa botella, Iván. Ya te lo he dicho 3 veces. Quedó en actitud cavilosa y una mueca agrietó de pronto toda su cara. No te enfades con un viejo, Iván. Ya sé que no me quieres, pero no te enfades. Tampoco tienes por qué quererme. Ve a Chermaña, yo iré a buscarte y te haré un regalo. Te presentaré a una muchacha que conocí allí. Va descalza, pero no desdeñes las muchachas que van descalzas. Son de perlas. Y besó con un ruido glotón la yema de los dedos. A mi juicio, siguió con vivacidad sorprendente, como serenado por su tema favorito, a mi juicio, ah, chicos lechoncillos míos, a mi juicio, en mi vida he hallado fea a una mujer. Mi máxima es, ¿la podréis entender? ¿Qué habéis de entender si lleváis horchata y no sangre en las venas? Si aún no habéis roto la cáscara del huevo. Mi máxima es que cada mujer posee un encanto diabólico que no tienen las demás. La cuestión es saberlo encontrar. Se necesita talento. A mi juicio, no hay mujer fea. El solo hecho de ser mujer vale ya mucho. Pero, ¿qué sabéis vosotros? Aún en las bielefiles, en las solteronas, se descubren cualidades que os hacen admirar la necedad de los hombres que las dejaron envejecer sin sacarles provecho. A las harapientas, o poco atractivas, hay que cogerlas de sorpresa. No lo sabíais. Hay que asombrarlas hasta que queden fascinadas, trastornadas, avergonzadas de que todo un señor se haya prendado de un estropajo. Es muy divertido que siempre existan amos y esclavos en este mundo, porque así habrá siempre doncellas que se prestarán a todos los caprichos de su señor. Y ya sabéis que no hace falta otra cosa para la felicidad. Calla, mira, Aliocha, también solía dejar sorprendida a tu madre, pero de distinto modo. No me cuidaba de ella, ni poco ni mucho. Pero a lo mejor, cuando se presentaba la ocasión, era un devoto de ella. Me echaba a sus pies, se los besaba. Y siempre, lo recuerdo como si fuera hoy, siempre le arrancaba aquella extraña risita cristalina, seguida, pacífica, nerviosa, tan peculiar. Ya sabía que sus ataques empezaban así, que al siguiente día tendríamos chillidos de histerismo y que aquella hilaridad no era expresión de alegría, pero la simulaba perfectamente. Es de gran importancia saber dónde tiene cada una las cosquillas. Un día, Beliavsky, un rico petimetre que siempre andaba colgado de ella, me abofeteó en su presencia. ¡Oh, dulce cordera! ¿Cómo se puso de mi parte? Yo creía que me iba a rematar a golpes. ¿Te has dado un bofetón? Me dijo. Te dejas pegar por él, porque intentabas venderme. ¿Cómo osa maltratarte en mi presencia? Que no vuelva a poner los pies en casa. ¡Nunca, nunca! Corre y provócale a un duelo. Tuve que llevarla al monasterio para que se calmase. Los buenos padres la volvieron a la razón con sus rezos. Mas juro por Dios, Aliocha, que nunca insulté a la pobre loca. Si acaso una vez en el primer año de nuestro matrimonio, porque siempre estaba rezando y en las fiestas de Nuestra Señora hasta me prohibía entrar a su dormitorio. Me propuse arrancarle de raíz aquel misticismo y un día le dije, «Mira, ¿ves este icón ante el cual te arrodillas? Fuera, lo descuelgo. Tú lo tienes por milagroso, pero ya ves, le escupo y no me pasa nada. Dios, cuando vio aquello, pensaba que me había de matar. Pero no, se levantó sobresaltada, retorció las manos y ocultando en ellas su rostro, empezó a temblar de pies a cabeza y se derribó sin sentido. Cayó como un muñeco roto. Aliocha, Aliocha, ¿qué tienes? El viejo se levantó asustado. Desde que empezó a hablar de su mujer, habíase ido demudando el semblante de Aliocha. Encendióse de púrpura, fulguraban sus ojos, y un temblor agitaba sus labios. El viejo Beodo, en su charla insensata, no se percató de nada hasta que se repitió en el hijo lo que estaba describiendo de la madre. Aliocha se levantó, como había hecho su madre, retorció las manos, ocultó en ella su rostro y cayó presa de un paroxismo violento, agitado de convulsiones y roto el pecho en callados sollozos de histerismo. La extraordinaria semejanza de aquel accidente con el que estaba recordando impresionó terriblemente al viejo. «¡Iván! ¡Iván! ¡Corre! ¡Agua!» «Está como ella, exactamente igual. Arrójale un poco de agua, rociándole con la boca como hacía yo con ella. Se ha derribado como su madre», farfulló. «Su madre, y también la mía. ¿No era mi madre, acaso?», dijo Iván con manifiesta ira y desprecio. El viejo se estremeció bajo la mirada chispeante de Iván, y sucedió algo raro, que solo duró un momento. Un momento durante el cual el viejo no pudo recordar que la madre de Aliocha era también la de Iván. «¿Tu madre?», murmuró sin comprender. «¿Qué quieres decir? ¿De qué madre hablas? ¿De ella? Pero diablo, es verdad. Y claro que era la tuya. Diablo. Nunca había tenido la cabeza tan confusa. Perdón, es que pensaba». Se cayó. Una mueca grotesca e inexpresiva de ebrio transformó su cara. En aquel instante, un ruido espantoso venía del vestíbulo. Se oyeron gritos violentos y furiosas imprecaciones. Se abrió la puerta y Dimitri entró con ímpetu al salón. El viejo se precipitó aterrado al lado de Iván. «¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No dejes que se acerque!», aullaba, agarrándose a los faldones de la casaca del hijo. Fin de la sección 22.